comprobar que los hombres parranderos somos muy sentimentales, y es un sentimiento que llevamos en la sangre y lo exteriorizamos a manera de cantar. Y es un sentimiento que llevamos en la sangre y lo exteriorizamos a manera de cantar. Y sin poder negar lo que el alma siente, porque un alma triste quiere hablar. Y sin poder negar lo que el alma siente, porque un alma triste quiere hablar. Andrés Becerra. Vive personajes que promueven este ambiente, como es Alfonso Cota y mi padrino Andrés Becerra. Y ahí en Villanueva vive el viejo mío, ya perdiendo el brío con tantas penas. Y ahí en Villanueva vive el viejo mío, ya perdiendo el brío con tantas penas. Terminan aquí los versos de Poncho.